Tienes un cuerpo brutal. ¡Es tu dinámico! Todo hombre desearía tocar un wow. Sexy movimiento. ¡Suelta! Y tu perfume combina con el viento. ¡Qué rico! Eres un cuerpo brutal. Son los líderes y quiénes son los seguidores. Llegaron los líderes.